Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy, como semana tras semana, le traigo sus noticias frescas sobre wargames y monitos. Y además, como tema principal, una interesantísima charla con Edgar Cruz, administrador del grupo de Facebook de Midraynor Market. Quédense y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata comerciante, y bienvenidos al episodio número 51 de Enfermo por los Juegos Podcast. Ya vengo recuperado de toda la pachanga del aniversario. Realmente no me alcanzan las palabras para describir las decadentes y enfermizas celebraciones, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Muy contento de empezar este nuevo episodio donde les traigo una muy interesante charla con Edgar Cruz. Él es fundador y administrador de Midraynor Market. Para quienes no conocen de esto, es una página de Facebook, un grupo de Facebook, donde se puede encontrar toda suerte de miniaturas y juegos de mesa y cosas frikis y demás relacionadas. Muy interesante, pero bueno, quédense para escucharlo. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, más de neopreno y demás para sus wargames. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio porque ya tiene disponibles los nuevos mats de neopreno con la medida nueva para jugar Warhammer 40,000. Y además tiene un par de promociones interesantes, así que échenle un ojo a su página, vayan a su Facebook. Y si ya quieres dejar de tener tus miniaturas grises y tristes, entonces acude a hobbycancun.com, donde tienen disponible todos los productos de Vallejo y de Ronin listos para que tú puedas pintar tus miniaturas, así que échenles una vuelta por su catálogo en hobbycancun.com. Y además recuerda que tienes un 10% de descuento utilizando el cupón de Enfermo por Hobby Cancún en toda la tienda con un mínimo de 400 pesos de compra. Y pues bueno, no, obviamente no aplica con otras promociones, pero pues de todas maneras vale mucho la pena que se den una vuelta por ahí. Muy buenos precios y muy buen surtido. También los invito, como siempre, a que si quieren apoyar mi proyecto, tanto mi canal de YouTube como este podcast y las demás locuras que me vayan ocurriendo, pueden darse una vuelta por patreon.com/enfermoplj, donde a partir de $2 pueden apoyar mensualmente a este programa. Otra alternativa es a través de la plataforma de iVoox, donde publico el podcast. Hay un botón azul que dice apoyar y también ahí por medio de esa plataforma pueden darle apoyo a este canal. Y también por sugerencia de unos de mis queridos amigos y escuchas, acabo de abrir un PayPal para donaciones. Porque él me decía, oye, bueno, para si alguien quiere donarte de una sola ocasión, no ya sea porque no tiene tarjeta de crédito o porque no quiere meterse a una suscripción mensual, pero igual te quieren apoyar, ¿por qué no abres un PayPal? Entonces, bueno, ya abrí un PayPal, está a nombre de enfermoplj@gmail.com. Ahí si me buscan en PayPal pueden hacerme la donación que ustedes gusten y que les agradeceré bastante. Y también voy a dejar un botón en mi sitio web, enfermoporlosjuegos.com, para donde diga donar, ¿no? De PayPal. Y pues, si alguien quiere apoyarme de cualquiera de esas formas, se los agradeceré infinitamente. Ahora, esta semana tampoco habrá cápsula de Bicéfalo Board Games porque mi amigo Alan ya está mejor, lo cual nos da mucho gusto. Te mando un muy fuerte abrazo, Alan. Pero pues bueno, todavía está en recuperación, así que no tendremos cápsula esta semana, pero acuérdense de checar sus distintas redes sociales, Bicéfalo Board Games, que tiene una línea muy exclusiva de productos para pintores de miniaturas. Y bueno, además el Alan está compartiendo unos trabajos increíbles que se avientan en sus comisiones y demás. Échense una vuelta por sus redes. Y pasando a los saludos y comentarios del episodio anterior, déjenme decirles primero que les agradezco muchísimo a todos los que se tomaron un ratito para dejarme un comentario, una felicitación y demás por este podcast. Me siento muy contento y es gracias a todo este apoyo que he recibido a lo largo de este año que llevo haciendo el podcast, pues que tengo ganas de seguirlo haciendo, que realmente me siento muy animado a hacer este proyecto, que ya me lo comentaba mi querido amigo Sergio, que se veía mucha emoción, bueno, que se sentía o se escuchaba mucha emoción en lo que estaba yo diciendo. Y pues es que es verdad, o sea, realmente yo disfruto mucho haciendo el podcast, yo disfruto mucho platicando aquí con ustedes y también con los amigos que me acompañan y platicamos y hacemos cosas. Realmente es algo que yo disfruto mucho. Las ideas siguen fluyendo, ahora que, bueno, ya escucharán la plática con Edgar, pues van saliendo ideas nuevas y créanme que me divierto bastante, ¿no? Entonces, una vez más, les agradezco muchísimo a todos ustedes y pues bueno, vámonos primero con iVoox. Comenzando con Juan Luis Gutiérrez Blanco, que me deja un par de corazones y te los agradezco mucho, hermano, te mando un abrazote. Él es de los que fueron de los primeros escuchas que dejaba comentarios y demás ahí. Muchas, muchas gracias. Luego Oscar Menénguez, que dice, sí, el anónimo y chiromaníaco somos el mismo, mejor me hice una cuenta, jaja. Y sí me parece que sería muy interesante un escuadrón wargame, y para enriquecer el debate deberían invitar a algún entendido de los wargames de tablero que conozcan o investigar un poco más del tema, ya que todos ahí presentes son jugadores de wargames de minis. Me sorprende que sean poco conocidos a pesar de que DeVir edita wargames, de mi opinión, lo mejor de la editorial del tema, GMT Games. Así que te recomiendo un canal de YouTube llamado Agustí Barro Ruiz. Puedes entrar y ver cualquiera de sus reseñas y podrás ver de primera mano qué ofrece un wargame de tablero. Recomiendo el de Battle of Adobe Walls o Holland 44. Felicidades por el primer año del podcast. Aquí seguiremos apoyando y consumiendo el contenido ya que es interesante para uno poco entendido de los wargames de minis como yo. Un saludo. Muchas gracias, mi querido Oscar. Y pues bueno, déjame decirte que ya se llevó el tema al Escuadrón Wargame. Ya grabamos sobre esto. No invitamos a nadie en esta ocasión porque más bien lo que nos surgió lo que se nos antojó hacer es, bueno, investigar un poco, como dices. Omar se aventó ahí un muy buen rollo acerca de todas las definiciones. Pero pues sobre todo compartir nuestra experiencia y puntos de vista y cómo veíamos el tema. Ahora, déjame decirte que uno de los presentes ahí en el escuadrón sí conoce de wargames de tablero, no solo de miniaturas. El buen Chente tiene todos los juegos que existen, todos los wargames de miniaturas, todo lo que se te ocurra, ya lo escucharás. Y él aporta perspectivas muy interesantes acerca de lo que son los juegos de guerra en general. Nos decantamos a hablar de juegos de guerra. Y bueno, no adelanto nada, pero a final de cuentas, pues sí, efectivamente, y tienes razón en eso, ¿no? Los wargames abarcan mucho, no solo juegos de tablero, no solo juegos de miniaturas. Como concepto abarca muchas otras cosas, incluyendo, por ejemplo, videojuegos y recreaciones históricas y gotcha, y en fin, bastantes cosas que bueno, es un tema bastante amplio y muy bueno y muy interesante. Y pues bueno, al final de cuentas, de todas maneras, pues bueno, yo cuando hablo de wargames, pues me refiero a los wargames de miniaturas, como ya lo habíamos platicado, pero si me dejas con algo de curiosidad, conocer juegos de tablero. La cosa es que como yo ahorita tiene mucho que no juego juegos de tablero, porque pues no tengo aquí en casa, no les gusta a mi familia, no estoy saliendo, así que pues es complicado. Pero fíjate que ese que me mencionas del Holland ya me había picado un poco la curiosidad, creo que lo tengo por ahí en la lista. El Memoir también me llama la atención. Ya veremos, de todas maneras, pues ahí estaré checándolos en algún momento a ver si luego se da la oportunidad. Pero pues interesantísimo el tema, Oscar. Muchas gracias porque pues, tanto en Fuera de Tablero como aquí nos dejaste lo suficientemente picados como para aventarnos el tema. E insisto, creo que estuvo muy interesante. Ya lo escucharás. Claro que pues bueno, el Escuadrón Wargame tiene otra periodicidad. Entonces yo creo que saldrá ese episodio a lo mejor en unas 3 semanas, yo creo. Porque todavía tenemos pendiente que salga un episodio. Pero pues bueno, ya se llevó el tema y creo que estuvo bastante divertido. Muchas gracias, Oscar, y un fuerte abrazo. Luego, el primer anónimo, que deduzco es mi queridísimo Pero Revueltas, que dice: me acuerdo que alguna vez estábamos jugando en cierta tienda y llegó un chamaco imberbe y dijo: ¡ah, no pinches botas vergas, mames, es el pelón de los videos! Bueno, no recuerdo si de veras dijo eso, pero algo así, y vi cómo se te inflamaba la Haze con arranque de ego divesco encabronado, y me hice iguaje y pregunté qué dijo, y pude ver cómo enfermo evolucionabas a diva nivel Lin Mei, emperifollándote como pavo real explicando que te habían reconocido. Yo no juego, solo recuerdo y digo. Bien merecido, mi chingón, bien merecido. ¿Podrías pedirle a algún conocido que tengas para que haga una grabación de audio donde diga cómo hacer una lista de 500 puntos de X facción y diciendo cómo funciona y qué hace de acuerdo a sus reglas? Y todo en menos de 2 minutos, algo así como le explicarías de rápido la lista que traes a un oponente de torneo. Fíjate que está muy interesante esto y considero que estás levantando la mano para hablarnos de orcos, ya luego platicaremos del tema. Está interesante, me puse a pensar al respecto y sí creo que lo voy a tomar, realmente se me hace una muy buena idea para la sección de Warhammer. También pues obviamente yo voy a hacer la tarea que me corresponda con Tau, por ejemplo. Pero no creo que dejarlo en 2 minutos, güey, por lo menos un poquito más, más explicadito. Pero me gusta el concepto precisamente que dices, ¿no? De cómo le explicarías al oponente. No sería tan breve porque, pues bueno, alguien que lo escuche y que esté interesado en aprender, sí necesitarías darle un poco más de forma a las dinámicas, decirle: traigo estas unidades para que hagan tal cosa. Y pues bueno, no le vas a decir al oponente qué piensas hacerle, ¿no? ¿Qué estrategias piensas usar contra él? Pero el concepto me gustó mucho. Ya lo estoy comentando con algunos de mis amigos para que, pues bueno, los que conozco que juegan distintas facciones y que sé que las mueven bien, pues es con los que voy a estar trayendo las cápsulas. Te digo, y a ti ya te considero que estás levantando la mano para los orcos, aunque tengo también por ahí otro orco en Hidalgo que igual también nos puede aportar algunos conceptos interesantes. Creo que vale la pena hablar más de una lista de distintas facciones. En fin, muy chidas las todo lo que me dices, Pero Revueltas, te lo agradezco mucho y te mando un abrazote, viejo. Luego otro anónimo que dice: muchas felicidades, en ocasiones reviso tus videos antiguos en relación a dudas que me surgen y créeme que es evidente tu evolución en cuanto a locución y lenguaje corporal. Incluso vi un video viejo donde sales con Alan y la evolución de los dos es notable. Cuando te gusta algo y lo disfrutas, se hace todo más fácil. Espero que algún día, cuando seas más famoso, me saludes en la calle. Broma. Me gustaría una cápsula de generalidades básicas por facción de Warhammer y en un futuro de Infinity u otros juegos. Un abrazo. Y comenta más adelante: la volví a cargar, me llevas hoy, Mauricio. Sí, lo supuse, Mauricio, muchas gracias. Ya debería hacerte una cuenta para que no te estés firmando en cada anónimo, viejo. Muchas gracias, en serio. Pues, ¿qué te puedo yo decir? La verdad, si esto es algo que, como mencioné, disfruto bastante. Alan, puedo decirlo también, sé que él le gusta mucho el trabajo que hace. Y pues sí, o sea, yo de repente reviso mis videos viejos a lo mejor para repasar algún tema o ver cómo lo abordé. Y si digo, ay, ¿quién es ese pinche güey insoportable que está en ese video, no? Y ya luego, ah, sí, mira, es este güey, más que traía barba en ese entonces, tenía tal vez un poquito más de pelo. Pero no, ya en serio, la verdad sí disfruto mucho esto. Y pues bueno, la práctica, pues sí, por lo menos siento que la lengua se me suelta un poco mejor. Y déjame decirte que eso de saludar en la calle, sea o no famoso, hay veces que en serio no saludo porque no me doy cuenta. Soy pésimo, de repente voy caminando, pero traigo mil pendejadas en la cabeza. Entonces de repente es, ¿qué onda, güey? Yo, ah, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pero es así como que me pican una burbuja que traía yo arriba y es así como que, ah, ¿dónde estoy? ¿Quién es? ¿Qué pedo? Entonces, si en algún momento alguien de los que escucha esto ven que pasé así por algún lado y me hicieron gestos o me gritaron algo, a menos de que me griten mi nombre o enfermo o alguna madre así, de repente sí se me van las cabras muy gacho. No crean que es porque sea yo diva. Diva ya soy desde antes. Pero bueno, muchas gracias, Mauricio. Un abrazote y aquí seguimos. Después, mi buen Josh que dice, hola, Olita. Antes de nada, déjame felicitarte por el primer aniversario. Yo hace poco que estoy aquí, pero me la estoy pasando muy bien. Me gusta mucho tu forma de narrar los temas y tu personalidad muy divertida. Otra cosa, llegué por el tema de los juegos de mesa y veo que la bestia del juego Warhammer 40,000 cada vez va adquiriendo más protagonismo. Este genial jueguito mueve mucha gente. Sin más, reitero mis sinceras felicitaciones por el año de programas y es ahí donde me vuelvo a tu trabajo antiguo. Postdata, muchas gracias por todo tu trabajo y esfuerzo. Tu dedicación a este hobby nos trae un programa genial. En verdad, Josh, te agradezco muchísimo todas esas palabras. En serio, me siento muy halagado. Y pues bueno, ¿qué puedo yo decir? El 40,000 efectivamente está cobrando mucha fuerza. Yo trato de mantener algo de balance aquí. Obviamente no quiero que sea lo único de lo que se hable. Y también no quiero ser de lo único que juegue. Así que pues vamos dándole un poco de variedad. Pero en serio, de nuevo, muchas gracias, Josh. Me dio mucho gusto desde que vi que empezaste a comentar. Pues es muy bonito, me gusta mucho lo que nos comentas. Tener tus perspectivas también, pues de repente lo que comentas de cuando eras chavo, de las cosas que jugabas de niño y demás. Es muy enriquecedor y pues es muy rica esta plática que vamos formando. Entonces te agradezco mucho a ti escucharme, Josh, los programas anteriores y que dejas comentarios y todo. Créeme que también para mí eso es un honor y es algo que pues me llena de mucha alegría. Te mando un muy muy fuerte abrazo yo también. Luego mi queridísimo Eric Domínguez Bontola que dice, gracias por este año de compartir tus ideas, tus enfermedades y desvaríos, enfermo. Seguramente tu trabajo inspirará a otro a seguir con tu enfermedad o, por qué no, que sea otro más que esté haciendo su programa o se anime a ser un nuevo influencer en este rubro de los juegos de mesa Wargames. Adelante y sigue con este tremendo éxito y todo un gusto y honor el poder participar contigo. Mi queridísimo Bontola, te lo agradezco igual muchísimo por todas esas palabras. Pues mira, sé que soy mala influencia, sé que muchas veces voy contaminándole la cabeza a otras personas. Lo he hecho antes de tener programas, entonces pues lo sigo haciendo con gusto, disfruto mucho de eso. Luego algunos de mis amigos que se han lanzado también a hacer proyectos estos de videos y demás, que me dicen, oye, enfermo, ¿y cómo aquí? ¿Cómo allá? Ya ves, me andas ahí sembrando ideas y todo. Y pues la verdad, créanme que a mí me da mucho gusto poder aportar un granito de arena para que pues nos la pasemos bien, ¿no? O sea, realmente sé que no estoy cambiando el mundo. Pero estos esfuerzos, por lo menos creo que si a alguien le ayudan por un lado, como algunos me han comentado, y que créanme que eso me da mucha alegría, que algo de lo que he dicho, alguno de los videos que he compartido, cualquier madre así, dicen, oye, esto me sirvió mucho, créanme que yo me siento muy satisfecho de saberlo. Como ya les he mencionado, pues que a alguien le guste escuchar esto, que me digan, oye, me haces más leve el tráfico de regreso o cosas por el estilo, pues también para mí es bien grato. Créanme que es algo tal vez muy trivial en la gran escala del universo, pero pues a mí me hace sentir muy contento y que lo que hago vale la pena. Entonces pues un abrazote, mi querido Eric, muchas gracias por todo y pues seguimos dándole, viejo. Después Bazzarro me dice, como siempre, amigo, un excelente programa, una recopilación de recuerdos que nos has dado por todo un año, y mira que llegué aquí por tu canal de YouTube y gracias a ti fue que me animé a pintar y perder ese miedo porque no sabía cómo y qué hacer. Y más porque en mi primer intento fue horrible. Algún día la sacaré para que la veas, la miniatura. Dios, ¿qué pasó? Un abrazo, amigo, de nuestra parte. Y a ver qué día sacas algo de Infinity o trasfondos de Warhammer. Bazzarro, viejo, muchas, muchas gracias. Y pues fíjate lo que acaba de mencionar, ¿no? El que me digas tú que te animaste a pintar por esto, híjole, carnal, créeme que no sé si sentirme culpable por tanta cosa que estás haciendo. Digo, chale, creo que yo ahí sí se me fue la mano. Pero no, no es cierto, viejo. Créeme que es un gusto y todo un placer saber eso, que puedo ayudar en algo. quiero ver esa horrible miniatura que dices, porque recuerda, la primera siempre es la más fea, pero es la que más vas a querer y pues tu trabajo lo está reflejando, viejo. La verdad, vas avanzando muy bien. Me da muchísimo gusto. Me siento muy contento de poder compartir contigo cuando estamos en el tecito, cuando hemos tenido chance de jugar en la mesa. Para mí ha sido muy padre. Tú me envenenaste la cabeza a mí con Aristella. Tú enfermaste al enfermo, así que puedes sentirte orgulloso de eso. Y pues en cuanto a la petición, sí, Infinity ya vendrá pronto. Tiene que salir algo. Y veremos qué pasa con el trasfondo de Hammer. También tengo ganas de hacer eso, pero bueno, el tiempo me gana. He tenido una semana muy cabrona, pero en fin. Bazarrot, muchas, muchas gracias. También, por favor, a Lilith y a las niñas, mándales un abrazote de parte mía. Gracias por acompañarme, viejo, y aquí seguimos. Y luego, otro anónimo de Pero Revueltas, que ya tenía rato que no nos dejaba sus cápsulas culturales, y me gustó mucho lo que puso, y dice así. La carga del Tau. Llevad la carga del bien supremo. Enviad adelante a los mejores de entre vosotros. Vamos, atad a vuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de vuestros cautivos. Para servir con equipo de combate a razas tumultuosas y salvajes. Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios y mitad niños. Llevad la carga del bien supremo, con paciencia para sufrir, para ocultar la amenaza del terror y poner a prueba el orgullo que os sustenta. Por medio de un discurso abierto y simple, 100 veces purificado, buscar la ganancia de otros y trabajar en provecho de otros. Llevad la carga del bien supremo, las salvajes guerras por la paz, llenad la boca del hambre y ordenad el cese de la enfermedad. Y cuando vuestro objetivo esté más cerca, el fin buscado para otros, contemplad a la pereza e ignorancia salvaje, llevar toda vuestra esperanza hacia la nada. Llevad la carga del bien supremo, no el gobierno de hierro de los reyes, sino el trabajo del siervo y el barrendero. El relato de las cosas comunes, las puertas por las que vosotros no entraréis, los caminos por los que vosotros no transitaréis. Vamos, hacedlos con vuestra vida y marcadlos con vuestra muerte. Llevad la carga del bien supremo y cosechad su vieja recompensa. La reprobación de vuestros superiores, el odio de aquellos que custodiáis, el llanto de las huestes que conducís. Ah, lentamente hacia la luz. ¿Por qué nos libráis desde la esclavitud, nuestra amada noche bajo el emperador tirano? Llevad la carga del bien supremo, vuestra audacia no va a menos. Ni llama ruidosamente a la libertad para encubrir vuestro cansancio. Por todo lo que deseéis o susurréis, por todo lo que hagáis o dejéis de hacer, los silenciosos y descontentos pueblos os estimarán vuestro ideal y a vosotros. Llevad la carga del bien supremo, habéis hecho en días de infancia, el laurel ligeramente concedido, la fama fácil y sin fundamento. Venid ahora a buscar vuestra hombría, a través de todos los años no agradecidos, fríos, aguzados con la costosa sabiduría. El juicio de vuestros pares. Parafraseando al hijo de su pinche bomba chorrillenta madre de la vida galante Kipling, en su inmortal apología del colonialismo inglés y que perdura hasta hoy en las más delirantes ficciones que escriben los románticos del imperialismo anglosajón. Ay, güey, pues es que sí le queda a los Tau. Ya ves, tú dices que son comunistas espaciales, pero no, son imperialistas a final de cuentas, Imperio Tau. Y bueno, tienen una perspectiva muy particular, pero a final de cuentas Imperio, ¿no? Así es esto. Pero bueno, muchas gracias, viejo, está muy interesante. Saludos y nos estamos viendo. Y ahora, pasando a los comentarios en Facebook, en mi página, en el post de Enfermo por los Juegos, mi queridísimo amigo Mar Zaragoza dice: muchas felicidades por ese primer aniversario, amigo. Aún recuerdo bien esa grabación. Me dice: jajaja, cómo hemos cambiado desde entonces. Un abrazo y que sean muchos más. Muchas gracias, Omar. Pues sí, esperemos que vengan muchos más. Aquí seguiremos dándole y pues bueno, tenemos más cosas, más proyectos en los que seguir trabajando, viejo. Un abrazote. Beto González dice: felicidades por su añito y su constancia. Siga así. Muchas, muchas gracias y pues sí, aquí seguiremos mientras se pueda seguirle. Después, en el grupo de la PAMP, mi queridísimo César Cruz, que dice: muchas felicidades. Luis Mejía dice: wow, muchas felicidades también. Mario Arturo Dame, muchas felicidades. Luis Antonio Cadena, muchas felicidades. Y Agus Jaén, muchas felicidades también. Les agradezco mucho a todos. Ya lo dije varias veces, me siento muy contento y agradecido a todos ustedes que pues primero me escuchan. Porque pues de entrada esto sale porque a final de cuentas hay alguien que me oiga, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por las felicitaciones. Les mando un muy gran abrazo a todos. En el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, mi queridísimo amigo Obi dice: muchas felicidades. Gracias, hermano. Héctor Villafaña dice: sí, felicidades, ¿qué vas a rifar? Cabrón, siempre andas ahí cazando, andas de sopilote, Némesis. Pero pues bueno, una rebanada de pastel cuando podamos salir, ahí algo se armará, viejo. Muchas gracias, carnal. Rodrigo Rodo Ramos dice: felicidades, quiero mi rebanada de pastel. Pues otro, ya tenemos que hacer algo definitivamente, ya que se acabe la pandemia o algo, ahí tendrá que ser armarse la chida. Y mi queridísimo Sergio Adrián, que dice: se te notaba la emoción, qué buen podcast. Gracias, carnal, te lo agradezco muchísimo. Y en el grupo de Games Workshop México, dice Arturo Miranda: felicidades de alguien que escucha desde el primer episodio. Muchas gracias, y me consta. Muchas gracias, viejo, un abrazote. Bruno AG también dice: felicidades y muchos años más de podcast. Muchísimas gracias, Bruno, por todo. Te lo agradezco y te mando un fuerte abrazo. Daniel Alfonso Álvarez dice que se arme una noche de pintada con una carnita asada. Pues sí, se armó ayer, nada más hubo unos traguitos coquetos y eso, pero pues estuvo chido. La verdad, me la pasé divertido con la banda. Muchas gracias, Daniel. Y Mopet Rodríguez dice, muchas felicidades, enfermo, y que cumplas muchos más. Andamos ausente en redes, pero escuchándote en los podcasts. Te lo agradezco muchísimo, viejo. Creo que eso es lo más interesante y lo más importante de esto, que llegue a alguien. Te lo agradezco y un abrazo. Y en Midranor Market, mi queridísimo Edgar Cruz dice, muchas felicidades por el primero, te espero muchos aniversarios más. Me gusta mucho el formato de tu podcast, ya ves que te comentaba que me remitía mucho a Radioactivo. Si pusieras unas cuantas rolitas noventeras, pensaría que el tiempo volvió atrás. Estoy de acuerdo con lo de las cápsulas de ejércitos para novena, obviamente te pediría que hicieras una sobre marinos espaciales. Ya tú sabes, soy fanboy y aunque no soy mucho de jugar, ahora que estoy por iniciar un ejército de primaris, me gustaría tener una fuerza pensada para juego. Muchas gracias por todo eso, Edgar. Gracias por las charlas, bueno, gracias por el programa de hoy. Pero pues todos esos comentarios, esas pláticas que hemos tenido, pues sí, ¿qué te decía yo? Radioactivo fue, de alguna forma yo crecí con eso, fue una influencia para mí. Y pues bueno, si lo reflejo aquí es evidentemente porque eso me deformó. Y sí, con gusto, ya ves lo que le comentaba, pero revueltas. Vamos a ver qué se hace de cápsulas por facción. Espero que salga algo interesante, ya estaré platicándoles cómo va. Espero pronto ya tenerlo. Y pues muchísimas gracias por todo, Edgar. Y en el grupo de Board Gamers México, mi estimadísimo colega y camarada José Gabriel Yáñez Nepote, felicidades, me dice. Muchas gracias, viejo, tiene mucho rato que no nos vemos, somos colegas de la carrera, pero bueno, te mando un abrazote, carnal. Y también mi querido Ernesto Arias dice, Sapo Verde eres tú, muchas gracias. Ay, además pone ahí a Phoebe y a Rachel brincando y diciendo Happy Anniversary. Muchas gracias, Ernesto, te mando un abrazote y aquí seguimos dándole. Y además esta semana recibí dos correos, primero de Nicolás Torres, muchas gracias viejo, pues que me felicita obviamente por el proyecto, dice que cuando comenzó a escucharlo pues se animó más para meterse en las cosas de la pintura, que ya lo agarró de hobby principal y pues bueno, que se le está yendo la vida en eso y te entiendo viejo, estamos igual. Me platica que bueno, él escucha el podcast mientras pinta o mientras está en el coche y que le da gusto escuchar que hay otro proyecto porque sí está bueno el material. Muchas gracias y pues bueno, me comenta ya algunas cosas que le agradezco bastante, Nico, y pues muchas gracias viejo, aquí seguiremos dándole y qué bueno que estés metido de lleno en el hobby aunque nos chupe el alma. Te mando un fuerte abrazo. Y después mi queridísimo amigo Wicho también me mandó un correo el cual me siento muy contento de recibir, ya sabes Wicho, te mando un muy fuerte abrazo y pues bueno, me felicita y demás, cosa que le agradezco mucho porque pues también Wicho me acompaña desde los primeros episodios. Pero además nos comenta unas cosas interesantes respecto a lo de Armada que hablé en el episodio anterior en las notas de los nuevos lanzamientos que hay. Y dice que pues es algo muy interesante porque desde que inició el juego hace 5 años no ha habido algo así, un lanzamiento grande y sobre todo un starter, ¿no? Que es una forma de ingresar nuevos jugadores. Porque pues bueno, el starter viejo que es el que yo tengo ya tiene mucho tiempo y el juego ha ido evolucionando, ¿no? Entonces el que salga un par de starters nuevo, porque además recordemos que son dos facciones las que salen, es atractivo para nuevos jugadores, aunque el costo no tanto, dice Wicho, $100 pues no es muy barato. Pero bueno viejo, ¿qué te puedo yo decir? Con los starters de Warhammer ya se siente otra cosa. Pero sí, a fin de cuentas, no es algo muy atractivo para un novato tal vez, pero tampoco es algo que está muy manchado, ¿no? Él dice que está pensando en lanzarse con los Jedi, con la República. Y también comenta de lo de la caja de cartas. Ven que les mencioné que había una expansión del paquete de cartas. Dice que ese también va a ser muy bueno para jugadores nuevos o incluso para veteranos porque se van a estandarizar las cartas anteriores a un nuevo tamaño, un nuevo templete de carta. O sea, un tamaño estándar ya para todo, revisiones del puntaje y demás. O sea, esto de la expansión de cartas, pues bueno, es casi yo creo como los kits de conversión que sacaron. O sea, ya les encontré el sentido, digamos, a los kits de conversión de X-Wing a la 2.0. Pero como mencionas, pues está bueno que si van a retomar, no que le den borrón y cuenta nueva, sino que están retomando de todas las expansiones anteriores y que digan, bueno, aquí van a venir cartas que a lo mejor solo conseguías en las naves rebeldes y tú tienes principalmente Imperio. Pues bueno, eso a los veteranos siempre es algo interesante. Y para jugadores nuevos, el que no les digas, ay, es que si quieres tal personaje, tal mejora, tal arma o lo que sea, tienes que regresar a comprarte una de las naves viejas, que a lo mejor no te interesa porque es de las otras facciones. Entonces creo que es un movimiento bastante bien pensado de parte de Fantasy Flight. Entonces pues gracias por lo que comentas, Wicho, tú eres mi contacto con Armada. Y obviamente ahora que salgan las expansiones, ya que sean los lanzamientos, pues tendremos ahora sí que armar ese tan anunciado y postergado programa sobre puro Armada, sobre el juego de Armada. Igual te traigo a ti y a Lomaro, a ver quién más se junta para que platiquemos del juego, porque pues es interesante, yo estoy muy desconectado, pero definitivamente, aunque pocos, bien peinados todos los jugadores de Armada, ¿no? Muchas, muchas gracias, Wicho, por todo lo que comentas. Ya sabes, te mando un muy fuerte abrazo, carnal. Y ahora paso a mis saludos y de entrada, pues primero a mis queridísimos patrons del mes de agosto. Muchas gracias por su apoyo, a los que se han ido uniendo a todos los niveles. Gracias por apoyarme, gracias por fomentar estos malos hábitos que tengo de llenarme de monitos, pero vaya que lo disfruto. No, y en serio, muchísimas gracias por todo su apoyo, sobre todo mecenas de nivel 2 para arriba, Sebastián Flores. Muchas, muchas gracias por su apoyo, por hacer que este proyecto siga creciendo. Y saludo también, como siempre, a mis queridísimos tiraguaches. Un abrazo a todos, banda. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turima y Carlos, les mando un fuerte abrazo hasta Durango. A los miembros del Especialista Podcast, Raúl, Kilian, Dartijano, también un fuerte abrazo más allá del charco. A mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero. Y a César y a todos los Sigmareados. Un cálido saludo a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lili, Dallison y Michelle, Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro, a Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eric Gontola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pedro Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, a todos mis amigos de Instagram, de Facebook y de YouTube. Muchas gracias y les mando un muy muy fuerte abrazo. A los grupos donde comparto mis publicaciones, a la PAMP, al Club de la Pelea con Monitos de Plástico, a los jugadores de mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Borgamers México, Warhammer México, Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito a que le echen un ojo al trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores. En video están Studio Oblivion, Bicefalo Board Games, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, Lunateca y La Matatena. Y en podcast a Sigmareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcast, María Chimipel y Escuadrón Wargame. Muchas gracias a todos por acompañarme y vámonos con lo que sigue. Y pasando a las notas de esta semana, hablando de Games Workshop, acuérdense, Warhammer es al final, pero hay otras cosas que son de ahí. De entrada, Blood Bowl, al parecer hay mucho movimiento. Se anunció que viene una nueva edición para fines de año. Van a sacar un nuevo starter con el cambio de edición, como siempre hace Games Workshop. Y salió el video previo nada más de lo que va a ser esta nueva caja, así como que la nostalgia, la anécdota, haciendo el recuento de los años que lleva el juego. Y van a sacar, les digo, un starter que se ve bastante coqueto. Y de entrada dieron un previo en este video de nuevas miniaturas de un equipo nuevo que se llama la Nobleza Imperial, que están muy peculiares con ese estilo así de señores, bigotones, así como caballeros emperifollados, así victorianos. Se ve bastante chido. Entonces, pues bueno, Blood Bowl viene movimiento para de aquí a finales de año. Van a haber bastantes cosas por lo visto, porque también anunciaron esta semana dos nuevos equipos. El primero es uno de Necromancers. Las miniaturas se ven bien chingonas. Creo que ya perdí. Creo que ya valí madres ahí. Estuve viendo el equipo y hay unas miniaturas que están chidísimas. Digo, trae lo que es, podríamos decir, tradicional. Que el hombre lobo, que bulls, cosas así por el estilo. Pero además, por ejemplo, hay un golem de carne. Es el monstruo de Frankenstein, haz de cuenta. Está bien chingón. Fantasmas, rites, cosas por el estilo. Y el que también me ganó, el que dije, no manches, este está perrísimo, un Jack-O-Lantern, que dije, ay, güey, este equipo se ve bien chido. Como siempre, me vale madres lo que haga, yo quiero esas minis, y probablemente ese sea mi punto de caída en Blood Bowl. Pues ya veremos cuando se acerque más información de la edición, ya invitaré de nuevo a Fletcher y a Raúl para que nos platiquen acerca del tema. Y además, otro equipo, estos son los Orcos Negros, que también las miniaturas están muy chingonas. Unos orcos aquí bien toscos, bien pesados. Algunos con unos cuernos. Son cuernos, pero como colmillos, ¿no? O sea, están raros. Les salen como de los lados de la mandíbula, pero no de la boca. En fin, están bien chingones, la verdad. Para orcos están muy, muy chidos. Entonces, anunciaron ahorita estos dos equipos, los Necromancers y los Black Orcs. Y pues bueno, la nueva edición de Blood Bowl para finales de año. Y también de Games Workshop anunciaron un par de nuevas bandas para Beastgrave. Igual una de orcos que se llama Morgok Kushas y otra que es la Blade Coven, que son tipo brujas aquí, pero como de distintas razas, no sé, porque hay una que tiene mitad de cuerpo de serpiente. No sé, no estoy metido en el lore de Sigmar, pero están muy chidas las miniaturas. Las dos están muy chingonas. Entonces, pues bueno, para quienes juegan Underworlds, para quienes estén clavados en Beastgrave, dos nuevas bandas. Igual para los que no juegan, pero pues las miniaturas están muy chidas, son como que una muy buena adquisición que se puede hacer a un precio bastante razonable. Así que ahí estén pendientes, mis amigos que jueguen Underworlds. Luego, una que hizo bastante ruido, de Corvus Belli, ya por fin se hizo el anuncio de la salida de Infinity N4. Empieza la preventa a partir de hoy, que escuchen esto, 10 de agosto, hasta el 28. Se puede hacer el prepedido en la página de Corvus Belli, bueno, eso es allá en España, o pueden checar con su distribuidor local para hacer el pedido de la nueva edición, el N4. Con el prepedido, por lo menos en la página anuncian que viene una miniatura exclusiva. No sé si esta vaya a llegar aquí, por lo menos con las de Code One. Me acuerdo que Julián sí traía las miniaturas exclusivas, yo me pasó una, bueno, venía una con mi caja. Entonces chequen con cualquiera de sus distribuidores a ver si si pueden hacer el prepedido con la exclusiva. Mi amigo Bazzarro anda todo vuelto loco porque, bueno, el N4 son dos libros. Supongo que uno son reglas nada más y otro en la parte de trasfondo, lo cual está bastante práctico porque, pues, ir cargando con un librajo gigantesco como el de novena de Hammer, pues es un poco impráctico, y sobre todo si lo estás leyendo hacía ratos en casa o algo. Sí, traer un librote así son muy bonitos, pero no son muy cómodos que digamos. Entonces, pues al parecer aquí sí vienen divididos en dos, lo cual está muy chido. Pinta interesante el juego, yo insisto, Infinity le he traído ganas de un buen rato para acá y creo que este será el momento ideal para conocer más a fondo el juego. De hecho, ya palabré un programa con Eric de la comunidad Infinity para que nos platique bien, bien, bien, con todo el conocimiento que él tiene, pues qué esperar de N4, cómo se juega Infinity, qué requieren para entrar y pues etcétera, ¿no? Platicarnos de la comunidad. Y otra de las cosas que anunciaron junto con el lanzamiento de N4 de Infinity es el paquete de la flota de Star Armada. De la O-12, que por lo que tengo entendido son como los cascos azules, pero en Infinity. Y que bueno, son los cascos azules en esteroides, ¿no? Acá están muy chingonas las miniaturas. Pues mucho del estilo que me gusta aquí, ¿no? Armaduras, high-tech y demás. Pero me voy a quedar con mis panoceaníos. Bueno, ya estoy obviamente en el juego, pero no pienso armarme más de una facción de un juego que ni siquiera he empezado. Pero se ven chingonas definitivamente. Para todos mis amigos que juegan Infinity, pues ahora ya los veré como estuvimos nosotros los Warhammeros durante mes y medio esperando todo lo que salía de novena. Pues ya los estaré viendo con N4. Anunciaron en Corvus Belli que a lo largo del mes van a estar haciendo unboxings, van a estar haciendo los previews de las cosas que van a salir. Entonces, pues supongo que todos los fans van a estar ahí clavadísimos. Yo entiendo, a final de cuentas, somos todos iguales. Y pues bueno, ahí estaré echándoles un ojo. Vi el tráiler de lanzamiento de N4, se ve muy padre. Entonces, quienes estén interesados en entrar a Infinity, pues ahí viene una nueva alternativa. Y ya les platicaré más adelante aquí en algún programa exclusivo acerca del tema. Y luego de Fantasy Flight Games salió la vista previa para Star Wars Legion del Inferno Squad, esta unidad de pilotos que viene del juego de Battlefront 2. Que son unos pilotos de TIE Fighter, pero son comandos aparte, ¿no? Son expertos en explosivos, son francotiradores, tienen distintas cosas, este tipo de unidad muy versátil. Y pues bueno, que están chidísimos, porque de entrada la estética de los pilotos de TIE Fighter está muy chida, sus trajes negros, sus cascos y todo. Y estos además que traen sus decoraciones en rojo, pues están muy chingones las miniaturas. Se supone que cada uno de los personajes, pues bueno, tienen distintas habilidades que complementan a otras unidades. O el Inferno Squad en su conjunto, pues también tiene ahí algunas habilidades chingonas, ¿no? Entonces, esperen, mis amigos de Legion, el Inferno Squad a partir del 11 de septiembre. Esperemos, yo he escuchado que muchos se quejan que la distribución pues, está complicada, gracias Asmodee. Pero están anunciados para el mes que entra. Yo creo que es otra más de esas cosas que ya tengo encima. Ni modo, voy a seguir comprando Legion y comprando de todo lo que me caiga. Muy, muy chingón están las minis del Inferno Squad. Qué bueno que son Imperio, yo tengo de esos. Y bueno, un anuncio comercial breve. Corté a la casa, mis queridos amigos de la Guarida del Pirata. Están levantando pedidos para traer algunos nuevos juegos al país. Que pincho mar, se ven bien padres. Dense una vuelta ahí por su página. Van a traer Wild West Exodus, van a traer Dystopian Wars y van a traer otro que ya se me olvidó el nombre. Pero bueno, chequen en su página porque pinches juegos se ven bien bonitos. Yo me niego un poquito nada más, pero pues, eventualmente sé que voy a caer, güey. Así que gracias Omar por seguirte apropiando de mi dinero, güey. Y pues dense una vuelta con él para que vean lo que están queriendo traer. Y pues a ver qué se arma con las comunidades de esos juegos. Y pasando a su querida sección de Warhammer 40,000. ¿Qué voy a hablar esta semana? Va a ser breve, no ha habido tanto movimiento. Pero de entrada, ya salieron los precios de las cajas de inicio, de las que comenté aquí la semana pasada. Ya estuve viendo algunos publicados aquí en México. Y fíjense, no estaba yo tan equivocado, y créanme que no había visto ninguna información previa o privilegiada antes de esto. La caja recluta, yo había dicho que se iba a estar como en mil y fracción. Y sí, el precio que vi publicado va más o menos por ahí de los 1100 pesos. Entonces, pues es una muy buena alternativa para quien ya tenga estos ejércitos o para quien quiera nada más meter el piecito a ver cómo está el agua. Pues bueno, con eso pueden medirle la temperatura. La caja Elite, que es la intermedia, yo había dicho igual aquí 2000 y fracción, y sí, el precio que vi publicado ronda los 2200, 2300 más o menos va a estar. Así que pues, muy interesante esta caja. La verdad, en relación al precio, creo que es la mejor. Como dice Pitayas, él está diciendo que es la mejor caja. Y sí, es la mejor, yo digo, para jugadores ya existentes. Porque trae un chingo de miniaturas. Y los accesorios, pues bueno, a final de cuentas, si eres jugador, ya tienes de todo lo que hace falta. Pero, el valor en precio por la cantidad de plástico, al igual que la Indomitus, vale mucho la pena por el costo y la cantidad de miniaturas. Y la última, la cara, la que viene con todo, que es la Command, yo había dicho que iba a costar como la Indomitus, ahí sí se me fue la pinza, me fui a 4000 y cracho, y por los precios que vi van a andar los 3800 más menos pesos. Eso está interesantísimo. El precio realmente es muy bueno. Si bien no trae todas las cosas que la Indomitus trae, no trae los personajes y demás. Acuérdense que viene con el reglamento en pastadura, que viene con el tablero rígido, no el mat de cartón, y además trae escenografía. Entonces yo considero que para un jugador nuevo esta es la mejor opción, y por el costo es buenísima. La verdad, como caja de inicio para nuevos, para novatos que quieran iniciarse en Hammer, que no tengan nada en lo absoluto, que no digan no tengo ni unos pinches dados, bueno, la caja Comando para mí es la mejor alternativa. Y además trae muchísimas cosas por el costo. Es muy, muy redituable. Y pues ahí ven, ahí tienen. Sí me acerqué un poco con los precios. No estuve yo tan deschavetado en todos. Las cajas de inicio que van a salir, yo creo que estarán aquí dentro de un par de semanas, cuando mucho. Esta semana ya empezó el prepedido en la página de Games Workshop. Así que lo más probable es que empiecen a llegar a tiendas igual la semana que entra. Así que estén pendientes. Esperemos que no vuelen como la Indomitus. Yo creo que de estas sí va a haber suficientes para todos los que quieran entrarle. Y de todas maneras, pues bueno, es la de la edición. Así que esas pues no se van a agotar, no se preocupen. Pero pues bueno, para todos los que quieran iniciar en Warhammer y que estén interesados en Necrones o Marinos, ahí tienen las alternativas. Pero además de estas cajas de inicio, ya nos enseñaron todo lo demás que va a haber alrededor. Que hay varios paquetes muy interesantes. Por ejemplo, hay unas cajas de pinturas que para esta edición, pues bueno, eran de Marinos de Plaga y de Space Marines. Ahora son lo mismo. Hay una de Necrones con miniaturas y pinturas, que son 3 Necron Warriors, 6 pinturas y un pincel, con las pinturas necesarias para que decores a tus Necrons con el esquema de la caja, ¿no? Con el esquema que viene en el libro, pues, el básico. Ahí tienes todo lo suficiente. Y también hay una igual de Space Marines, que viene con 3 Intercessors, 6 pinturas y un pincel. Las dos van a andar rondando los 800 más menos pesos. Es una muy buena alternativa, sobre todo como de práctica. Si aún no te metes a Hammer, si dices, todavía no estoy seguro, pero quiero conocer las miniaturas, quiero pintar, o quiero que sea nada más mi primera caja para conocerlo y luego ya decidirme a irme de lleno a esto, vale mucho la pena por la cantidad de materiales y las miniaturas. Creo que es una excelente opción. Si quieres hacerle la maldad a tu hijo, por ejemplo, y regalarle una caja para que empiece a adentrarse al mundo de las miniaturas, este se me hace un paquete ideal. Por todo lo que trae y por el costo, es una muy buena alternativa. Pero además sale un set de pinturas y herramientas que está bastante interesante. Tiene 13 pinturas, entre las que se incluyen un frasquito de Agrax Earthshade, el wash, que no es el tamaño normal. Este es la mitad, es un frasco tamaño pintura normal de Citadel. Pero pues vaya, siempre es bueno tener el Agrax Earthshade porque ahí lo anda tirando uno. Y también trae un frasco chiquito, no el tamaño estándar, del Tesseract Glow, este color verde que, bueno, mis amigos pros han dicho que no está tan chingón, pero igual es llamativo. Entonces, además de las pinturas, trae un pincel, igual de los de Games Workshop, no se esperen los de lujo, pero bueno, es útil. Unas pinzas de corte, tampoco son las de lujo, pero sirven para empezar. Y un Scrap Tool, esta herramienta que es como un exacto sin filo para tallar las líneas de molde, sin el mango, es la pura... Es como que una versión de la herramienta donde la agarras de la misma hoja. Todo eso va a andar rondando los 1000 pesos. La verdad, este paquete está muy bueno. A mí me tienta comprar uno para tener de sobra ahí, ¿no? Porque las pinturas y todas esas herramientas, siempre es útil tener una de más. Si no tienes nada, si apenas estás pensando en comprarte tus primeras pinturas y quieres un paquete de inicio, pues esta es una muy buena alternativa en cuanto a todo lo que trae. Y ya después de esto te vas a Hobby Cancún y checas todas las otras cosas que tienen. Pero no, la verdad, esta caja de pinturas y herramientas va a estar muy chida. Seguramente voy a comprar una para tenerla ya arrumbada junto con el resto de chingos de pinturas que tengo. Pero es muy útil y sobre todo por el valor en precio, insisto. Y otra más que va a salir junto con lo que está saliendo ahorita para novena es la expansión para el campo de batalla, el Battlefield Expansion. Esta caja trae todos los materiales que hay de diferencia entre las cajas de inicio de Elite y Comando. Son las ruinas, son tres ruinas de edificio, el que es como un reactor, una cosa así, y siete piezas de tubería junto con el tablero de cartón rígido a dos caras. Esta caja va a costar más o menos $2,000. Está interesante en relación a que, bueno, con esto tienes ya vestida una mesita de Warhammer del juego de patrulla, del de 500 puntos. O sea, es un buen paquete. Es más o menos como las cajas de inicio de Kill Team, la primera, en cuanto a la cantidad de escenografía y del terreno y todo. Claro, sí es más caro que en aquel entonces. Pero bueno, si no tienes nada, igual si vas a empezar a jugar Warhammer 40,000 y dices, apenas me voy a comprar unas cuantas miniaturas y eso, esto es una muy buena pieza para decorar tu mesa. O si a lo mejor eres jugador, pero que no tenías ningún tipo de accesorios para mesas, dependías de lo que había en tienda o algo, esta está interesante, vale la pena, yo creo que sí. Pero la diferencia en cuanto al costo de esta y la caja Comando, pues anda rondando de los $1,500. O sea que si te compras la caja de inicio, pues sí le ahorras todavía un poco más, que te llevas todo. Pero bueno, si no estás, nuevamente, si no quieres jugar Necrones o Space Marines, pero quieres algo de escenografía, creo que este paquete está bastante bueno. La escenografía de Games Workshop es bonita, el tablero está práctico, aparte es a dos caras, les digo, está bonito, y pues te sirve para vestir una mesa chica. Entonces realmente es un producto interesante, pero ojo, si estás pensando en comprar Space Marines o Necrones, vete por la caja de Comando sin pensar. Le vas a ahorrar mucho dinero. Y la última nota de Warhammer 40,000. Hubo actualización de la aplicación. Se actualizaron los contenidos de la controvertida aplicación. Hicieron algunos ajustes en la información que ya había. Por lo menos en mi caso, cuando revisaba el de los Tau, en algunas entradas, cuando lo picaba yo, se tronaba la aplicación. Y a partir de esta actualización ya no está sucediendo. Entonces pues la van retocando. Supongo que ya va mejorando eso. Por fin pusieron el reglamento de novena y las facs, ya quitaron ese ominoso PDF que pues, era una pinche burla que le dabas clic en reglas y te mandaba un PDF en Google Drive, o sea, así como que no me chingues. Ya están las reglas así bien puliditas, bonitas como el resto de los contenidos. Vienen todas las facs, que también pues sirve para los jugadores que estamos migrando de octava a novena. Pero bueno, vuelvo a decir, todavía no se puede emitir un juicio de realmente qué tan buena va a ser la aplicación, si va a matar a Battlescribe, si es la mejor alternativa, hasta que no esté completa. Hasta el momento ahorita, yo les dije, yo la estoy pagando para poderla ir conociendo y platicarles. Me ha gustado hasta el momento, pero no se puede decir realmente el veredicto final hasta que no puedas hacer listas con ella y ver qué tal funciona. Pero bueno, a los que cayeron como yo en la aplicación, ya está actualizado en cuanto a contenidos. Y eso es todo en cuanto a noticias que hubo de Warhammer 40,000. Ya escucharon en los comentarios pues que están dándome las sugerencias de los tipos de contenidos que podrían también entrar en esta sección. Las explicaciones de algunas listas, que mis amigos que juegan ciertas facciones nos cuenten alguna lista en específico, sus estrategias. Sobre todo pues jugadores que ya tienen algunas horas de vuelo, digamos, en estas facciones, para que a quienes estén interesados en entrar, quien vayan más o menos haciéndose una idea, pues tengan a partir de la experiencia sugerencias de estrategias, del uso de ciertas unidades y demás. Y bueno, conforme pasen las semanas, también ya iré viendo qué otras cosas les traigo a esta sección de Warhammer 40,000. Y ahora vámonos con el tema principal. Hay un mercado que no todo mundo va a conocer fácilmente, no es muy conocido para la gente común, digámoslo así. Pero cuando ya estás metido en este mundo, en todo lo que tiene que ver con los juegos, con las miniaturas, con cosas fantásticas que te hacen viajar, que te llenan la cabeza de todo lo que hemos platicado aquí muchas veces, Pues seguramente este mercado ya lo has visitado alguna vez, ya tienes manera de encontrarlo. Es un lugar donde en sus pasillos encuentras armaduras viejas, puedes encontrar tesoros antiguos, puedes encontrar literatura fantástica, olvidada para algunos casos. En fin, un mercado maravilloso donde todos los que somos frikis podemos encontrar vendedores fantásticos y obviamente intercambiar todas nuestras chácharas para seguir alimentando nuestras colecciones. Les estoy hablando de Micdranor Market, un grupo en Facebook de intercambio, obviamente, de todo este tipo de cosas que, pues bueno, son nuestra perdición, pero aparte de nuestro deleite. ¿Y por qué vengo a hablar de esto? Pues porque, bueno, es el aniversario de este grupo, un aniversario más, y me acompaña su administrador, el buen Edgar Cruz. ¿Cómo estás, Edgar? Qué gusto que estemos aquí. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues es un placer. Ya te había comentado que en nuestras amables, en nuestras amenas charlas donde compartimos nuestras cosas de viejos, que somos de la misma generación prácticamente, pues era también importante hablar de Midranor justamente porque están de aniversario y es un grupo que desde que yo lo conocí se me ha hecho una maravilla. Llevo ahí ya 2 años, yo creo, sin problemas. Y es un grupo que funciona muy bien. Pero bueno, a ver, esto cuéntanoslo tú. ¿Cuántos años cumple Midranor para que la gente sepa? Bueno, pues este 10 de agosto cumple oficialmente 8 años de vida. Lo cual, pues tú podrás entender que se dice más fácil de lo que es, pero que pues puedo decirte así con toda la confianza que ha sido algo muy satisfactorio a muchos niveles verlo crecer, verlo convertirse en lo que es el día de hoy. Sí, no, y definitivamente 8 años no es cosa de nada, o sea, es mucho el tiempo cuando ves lo que es la administración, por ejemplo. Digo, ¿tú iniciaste el grupo? Sí, de hecho, yo lo inicio en 2012. Creo que el primer año, así con mucho esfuerzo, llegamos apenas a los 100, a los 100 miembros. Todavía me parece que el segundo año fueron los 300. Eso es un proceso, ha sido un proceso lento su crecimiento. La verdad es que cuando creé el grupo nunca lo concebí como algo que fuera así, que fuera a tener muchísimos miembros, porque pues de entrada yo comprendo que el segmento al que está dirigido pues no es muy amplio y pues aparte también tenemos como que ciertos filtros de control, de tratar de impedir que los perfiles que pues a veces a kilómetros se ve que son falsos entren. Siempre preferí pensar en mi trainer como un grupo en el cual la calidad sobre la cantidad. Eso está muy interesante. Y justamente ahora que lo mencionas, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que te llevó a abrir el grupo? ¿Qué esperabas conseguir? Te lo voy a poner así. Yo en el 2012 estaba desempleado. Entonces yo necesitaba, mi hija recién había nacido, entonces yo estaba así como que buscando una fuente alternativa de ingresos. Volteé a ver mi colección y dije, ¿qué puedo hacer? Pues hay cosas que puedo sacrificar porque los tiempos difíciles requieren medidas difíciles. Hay ahí montañas de monitos sin pintar que puedo prescindir de ellos. Hay cómics, hay libros. Entonces empecé como a imaginar este lugar donde la gente pudiera comerciar sus artículos. Nunca pensé hacer un grupo donde solo yo pudiera vender. Porque, pues, a final de cuentas, esos grupos siento que tenían una vida limitada. Así que empecé bajo la premisa de que, pues, todos pueden vender aquí, todos pueden ofrecer sus cosas. El único requisito o el único factor que deben compartir es que tiene que ser algo de tipo nerd, friki, ñoño, como gustes llamarle. Fíjate, eso está bastante bien. Y bueno, es un espacio, como dices, para nosotros, nerds, frikis, ñoños, efectivamente, pero que, pues vaya, cómo nos regodeamos en esto, ¿no? Y es algo que me ha parecido muy útil. Vaya, uno se mete en grupos de ventas por todos lados. Como buen friki, pues estoy en más de uno de este tipo de cosas, pero no en todos he sentido el ambiente que hay aquí. Porque de entrada, pues bueno, a muchos de los que veo que publican los conozco personalmente, es gente con la que me llevo muy bien, pero además existe este ambiente sano, de que, digo, nunca falta la persona que llega en afán trolero y vaya hasta, de hecho, hace rato que estaba viendo una oferta que alguien le decía, oye, pues no le pierdes a lo que estás, al precio que pusiste, porque pues, sí se manchó en el precio, no voy a decir ni qué ni quién. Pero digo, más de uno de mis amigos que están riendo ahí ya saben de qué es. Pero vi que también tú entraste a decir, ok, el precio no puedes o no estar de acuerdo, pero pues hay que respetarlo, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso del grupo, que se mantiene el respeto. ¿Cómo has logrado esto? Mira, la verdad es que no ha sido sencillo. Como tú bien dices, nunca falta, nunca falta ni faltará el troll. La verdad, eso me queda muy claro. Pero bueno, es uno de los principios en los que se fundamenta el grupo. Yo he estado en muchos grupos de muchos tipos donde fácilmente las cosas se salen de control, donde la falta de respeto es pues ya sabes, como el pan de todos los días, ¿no? Y yo siempre he pensado que, por lo menos en mi caso en particular, yo no llego buscando problemas, yo no llego buscando bronca, para eso tengo la vida diaria, para eso tengo el trabajo. Aquí es como una zona neutral, siempre lo he pensado así. Siempre he creído que Midraenor es un lugar neutral donde tú llegas a comerciar y tienes que dejar la espada afuera. La ametralladora, el bolter, lo que sea, se queda afuera. Tú aquí vienes a comerciar, puede que no te caiga bien en la administración, puede que no te caiga bien fulanito, sutanito, pero te vas a tener que conducir con cierta etiqueta. Pues te puedes hacer acreedor a una sanción o a una expulsión incluso si no estás dispuesto a respetar esta medida. Nunca lo hemos tenido que llegar a tal extremo de tomar así medidas tan drásticas. Yo siempre he creído que expulsar a alguien, pues para mí es pérdida de tiempo, realmente, pues sí, hay mucha gente que yo sé que está ahí en el grupo a quien puedo o no agradarle, pero no me preocupa, o sea, no me molesta que estén ahí, porque pues mientras respeten las reglas, yo no tengo ni siquiera por qué sacarlos o por qué estar preocupado porque estén ahí, porque pues ya se marcaron las reglas del juego y pues para que podamos seguir teniendo grupo por tiempo, pues las tenemos que respetar. Oye, me encanta esa metáfora que usas de dejar el armamento afuera y entrar a comerciar. Híjole, eso está bien chido y obviamente muy ad hoc con todo este ambiente en el que nos movemos. Y creo que algo importante también, ¿de dónde surge el nombre? Ah, bueno, Midraenor es una referencia muy ñoña porque se refiere a una antigua ciudad de los elfos en el juego Dungeons and Dragons, del cual también soy, pues como buen ñoño, obviamente, juego Calabozos y Dragones. Entonces, hay una campaña, un set de campaña en los Reinos Olvidados, donde hay una ciudad mítica. Que se llama Midraenor, que fue creada precisamente con el ideal de que todas las razas pudieran convivir. Como podrás ver, no solamente tomé el nombre, pues porque me sonó bonito. La verdad es que tiene mucho que ver con la filosofía con la que se creó el grupo, porque pues ahí podían llegar a comerciar todas las razas de los reinos. sin importar pues su origen, nada más, pues siempre y cuando pudieran estar en paz, ¿no? E incluso en esta ciudad vivían enanos, halflings, humanos, elfos. O sea, es uno de esos raros ejemplos de un lugar donde podían convivir todas las especies siempre y cuando aceptaran hacerlo en paz. Oye, qué padre, pues claro, ya veo dónde está el origen de esto e insisto, pues va muy bien llevado, ¿no? Está muy padre el tener esa filosofía en el grupo, el tener ese propósito y mantenerlo, insisto, ¿no? Porque sabemos que en línea, en Facebook, en cualquier tipo de grupo, es facilísimo que las cosas se salgan de control. Es una chispa lo que se necesita para que se haga ahí un desmadre. Y repito, yo lo he visto en lo largo de los años que llevo aquí, pues que funciona bastante bien. Hasta ahorita van 2.400 miembros, es lo que estaba checando los últimos números. Y eso pues es una cantidad bastante considerable de salvajitos que mantener bajo control. Obviamente me imagino que tienes un equipo de apoyo en el Administratum, ¿no? Claro, sí, no es una tarea que yo podría hacer solo. La verdad es que mis administradores, mis coadministradores, me ayudan muchísimo. Jorge Armando, Heriberto, Ares, pues siempre están ahí, siempre son tal vez el ojo vigilante que a veces pues yo no puedo tener, o ya me avisaron, oye, ¿sabes qué? Está surgiendo un problema, oye, ¿qué crees? Borré esta publicación, pues porque era spam, o ¿sabes qué? Tenemos que platicar de esto, esta persona está solicitando una mediación para resolver una bronca. Yo no podría simplemente hacerlo solo, o sea, aun cuando estoy consciente de que el grupo es pequeño, porque pues en términos de Facebook, 2.400 personas, pues prácticamente no es nada, pero pues sí, se vuelve un trabajo pesado. Esa es otra cosa que yo les agradezco a mis administradores, porque la verdad es que es una carga pesada y que no reporta mucha retribución ni mucha gloria, porque al final de cuentas, pues es un trabajo pesado que no tiene un pago como tal. No, definitivamente es algo ingrato en algunos casos porque pues lo único que recibe son los chingadazos, pero no hay más, ¿no? Porque a final de cuentas eso no es un negocio. Y yo sé, porque yo apoyo en la administración en otros grupos, por ejemplo, o directamente, ¿no? Que de repente si hay alguien inconforme, pues va a reclamarles a ustedes como si fuera bronca de uno. Y justamente eso de la mediación. Creo que es un tema complejo, pero bueno, ahorita tocamos ese punto. Vamos a hablar primero de lo bonito, ¿no? Que a Claro. final de cuentas, pues aunque como digas, 2.400 no suena un número muy grande, sí es un número considerable y más cuando estamos hablando de un nicho. No es algo que todo mundo le guste, no es algo que todo mundo participe de esto, aunque puede haber mucha gente que coleccione cosas, pues no necesariamente es el primer medio en el que se fija, ¿no? Entonces creo que es algo bastante. Un muy buen trabajo que se haya mantenido y todo, y el crecimiento que tiene. Pero, por ejemplo, si ahorita ya hay alguien interesado, de entrada vamos a darle los lineamientos, digamos. ¿Qué son las reglas básicas a las que debe apegarse cualquier miembro de este mercado? Bueno, las reglas básicas, yo creo que comenzaría con la cuestión de lo que es el respeto. Te tienes que conducir con respeto y pues ese es el fundamental para cualquier persona que quiera estar en el grupo. De ahí pues ya vienen las condiciones, ¿no? Si eres vendedor o eres comprador, particularmente en el caso de los vendedores. Siempre es publicar con algo que Jorge Armando creó, que se llama el FELP, que significa F por foto de tu producto real, E, que se refiere al estado del mismo, que pues tú tienes que aclarar si está nuevo, usado, pintado, roto, le falta algo, es clon. Esos son especificaciones importantes porque luego en el comercio y más en el comercio en línea se da mucho esa ambigüedad de que al no especificar claramente los pormenores de algo, cuando la otra parte recibe el producto empiezan los problemas. Lugar, la L se refiere al lugar porque ahí estamos especificando y hacemos mucho hincapié en eso. De, ok, ¿dónde está el objeto? ¿Está en la Ciudad de México? ¿Está en Monterrey? ¿Está en Cancún? ¿Está en Guadalajara? Especifica dónde está y especifica si haces o no envíos. Y por último, el precio. Como siempre les hemos tratado de decir, aquí no manejamos eso de precios por inbox. Siempre hemos pensado que, pues bueno, estás en un lugar para comercial. Entonces, pues pone el precio, ¿no? O sea, no es como que llegues a Walmart y tengas que andar buscando a a una persona de la tienda por cada cosa que ves porque no está etiquetado. Y aparte de que cuando no ponen precio, luego se presta a malos manejos de que a fulanito le di tal precio, a sutanito le doy tal precio. Entonces, por eso, pues no está permitido el precio por inbox. Ahorita que me acuerdo, no están permitidas las subastas, sobre todo porque he visto que eso genera luego mucho conflicto en algunos otros grupos que he estado, y por lo mismo no están permitidas. Las rifas tampoco, digo, hay ciertas situaciones especiales en las que las he permitido. Cuando, pues, por ejemplo, se trata de aniversario y pues obviamente sé que quien está haciendo la rifa, pues es una persona de probada confianza, pues ahí se hacen pequeñas excepciones a la regla y se le permiten. Pero bueno, en general creo que serían así como las cosas importantes para los vendedores. Para los compradores, pues siempre ha sido el tema de pide referencias, es bien importante que sepas a quién le estás comprando. Yo siempre animo a la gente a decirle, publica haz una publicación, haz un post donde preguntes por la reputación de fulanito o sutanito para que sepas a quién le estás comprando. Y a mí también me sirve porque yo entre la gente que sale a dar referencias de ellos, pues yo ya veo si hay alguien a quien yo conozco. Es como para reforzar toda esta red de confianza, porque la reputación es muy importante en Midtrainer. Tú eres un buen vendedor, esa reputación te respalda, porque pues obviamente no tenemos los controles que tiene un Mercado Libre, un eBay, un Amazon. Entonces, necesitamos de alguna manera respaldar a las personas que están comprando, que están arriesgando su dinero, porque pues tú sabes que expande cada día, que en muchos otros grupos, de lo que quieras y mandes, tiro por viaje, gente reportando, pues es que le deposité y ya me bloqueó, pues es que me mandó una guía, pero no corresponde a ningún número y ya no me contesta. No hemos estado exentos de esos problemas, pero pues tratamos de mantener ese tema de la confianza vigente para que tú como comprador puedas pues tener si no una certeza, una cierta seguridad de que no estás aventando tu dinero a la basura. Fíjate, es que ese es un tema complicadísimo y creo que vale la pena hacer la mención de antemano por si alguien ahorita piensa ir a meterse al grupo o por si alguien que está escuchando dice, ay, es que a mí ya me salió un culero y que me estafó o algo. Ustedes no tienen ninguna intervención en el proceso de compraventa. El grupo simplemente es el espacio y como dices, es un factor muy importante, creo yo, la confianza, porque cada vez que alguien pone este tipo de mensajes de recomendación, pues si es alguien a quien yo le compré, por ejemplo, yo entro a decir, sí, es alguien de confianza. Y así hacen todos, o bueno, muchos, lo cual pues a lo mejor el que está haciendo la publicación, el que está el interesado, puede ver ahí a alguien ya, un amigo, o alguien que por lo menos tiene referencia y dice, ah, ok, esta persona sí es real, ¿no? Y lo mismo, si yo veo a mis amigos que están dando recomendaciones de un tercero que yo no conozco, pues yo ya tengo de antemano un poco de confianza y a lo mejor a veces hasta me brinco el post. Yo digo, ah, pues si yo ya sé que le compró fulano o sutano, pues yo ya voy directo, ¿no? Porque se genera esa red de confianza, pero el grupo en sí mismo no tiene ningún tipo de intermediación en cuanto a que hacen las transacciones a través de ustedes, en que lleven comisiones o algo así. El grupo no es, no hay una administración que controle esos procesos, simplemente es mantener las relaciones de confianza. Así es correcto. O sea, nosotros no intervenimos en ninguna negociación, no realizamos cobros, comisiones, no intervenimos en ningún sentido. Lo que sí podemos hacer es tratar de apoyar en varios aspectos, como pues a veces me escriben y me dicen, oye, es que le quiero comprar y pues la verdad es que no quiero publicar, ¿tú me podrías ayudar a buscar algunas referencias? Claro, sin problema, o sea, hago así una investigación con los otros administradores, busco las publicaciones de esta persona en el grupo, busco si tiene recomendaciones y pues ya, o sea, trato de ayudar a los usuarios en la medida de mis posibilidades, cada vez que tengo oportunidad, porque pues a final de cuentas, pues esa es mi intención, ¿no? O esa es la razón por la cual yo considero que estoy ahí. Si puedo apoyarte de alguna manera, pues lo voy a hacer. Yo no puedo imaginarme una situación en la que alguien esté pensando en hacer una compra y no quiere que quede evidencia de ello. No sé qué estarán pensando los demás. Pues ¿sabes algo? Lo que pasa es que puede sonar chistoso, pero la verdad es que a veces hay gente que por pena no pregunta. Y tú no sé si te haya pasado en algún momento. Bueno, yo me acuerdo que cuando era más chico, pues a veces sí me quedaba con la duda porque me daba pena preguntar. Y pues ahorita lo veo y todavía me doy cuenta que hay gente a la que le da pena preguntar por alguien porque dice, bueno, es que qué tal si lo va a tomar como una ofensa. Y pues yo siempre les digo, mira, cuando estamos hablando de temas de dinero, pues no hay precaución menor. Entonces, no hay precaución menor, entonces, pues tienes que tomar las medidas necesarias para que no, pues no te vayan a ver la cara. Y si eso implica preguntar por alguien, pues con la pena, digo, yo siempre aclaro, especifico que, ¿sabes qué? Pues no es con un carácter ofensivo, simple y sencillamente es para, si no te conozco, pues quiero ver a quién le estoy dando mi dinero. Oye, fíjate qué curioso eso de que dé pena preguntar. A mí me pasa mucho también a la fecha, soy pésimo de repente para relacionarme con la gente, y a veces veo algo y si traigo dinero, así, si sé que ando sobrado, digamos, para tirar a la basura, pues voy y pregunto, ¿y cuánto? Ya lo compro, porque aparte soy pésimo para regatear. Pero vaya, yo pensaría que en línea no sería lo mismo, pero qué curioso, tienes razón, ¿no? Así como que, ay, no, es que me da pena, se me hace algo raro todavía en nuestros días, pero en fin, cosas raras que tenemos los frikis a final de cuentas. Una cosa que también me llama la atención, por ejemplo, las tiendas también tienen derecho de publicar aquí, no es nada más entre particulares, pero de alguna forma llevas un control para que no sea el catálogo en línea de las ofertas de alguien y que te llenen todo el día de publicaciones. Eso tiene un control en el reglamento, en el sentido de que hay que hacer, solamente tienen permitido los usuarios hacer 3 publicaciones por día. Eso, pues recientemente fue un tema porque pues había alguna tienda que me estaba publicando un poquito más, entonces pues ya tuvimos que ahí ajustar tuercas platicar, conversar. Digo, yo creo mucho en el poder de la negociación, de comunicarte con los demás para que podamos llegar a acuerdos, para que podamos llegar a soluciones. Lo vamos a ajustar completamente y pues sí, es con la intención precisamente de que las tiendas también tengan un espacio donde puedan pues poner sus productos, aunque pues también a veces es una realidad que las tiendas tienen un stock y tú como usuario, pues como tú particular, pues a veces solamente tienes, no sé, tres, cuatro cosas que dices, bueno, no las voy a usar, las compré en un impulso, me voy a deshacer de ellas y pues a veces también, pues ahí hay una diferencia fundamental, ¿no? Por la cual a veces las tiendas tienden a querer publicar más. Sí, pero la verdad creo que, digo, yo ubico el caso, seguramente algunos más dirán así, pero insisto, aquí no vamos a estar exhibiendo. Pero pues sí puede parecer de repente una situación de ventaja a favor de unos, porque digan, oye, pues es que está, sube y sube y sube, y yo estoy tratando de vender algo similar y me lo están ahogando, ¿no? Entonces creo que esa es una medida muy válida y muy útil para mantener el control. Y en todo este tiempo, me imagino que has de tener experiencias muy particulares, ¿no? Por ejemplo, digo, ya hablamos de cuestiones, negativas, eso, no recordemos cosas feas, digamos, en aquellos casos que incluso yo he llegado a ver de que, como mencionas, híjole, esta persona ya puso me bloqueó, no me contesta los mensajes y demás. Pues bueno, esos son negociaciones que se tienen que tratar de conseguir, apoyos, como dices. Pero bueno, esos casos creo que no vale la pena recordarlos. ¿Hay algo que tú recuerdes que sea así como que, híjole, esto se vendió y era el santo grial, ¿no? O alguien traía el arca de la alianza y la puso en la mesa. ¿Qué son las cosas raras que recuerdas que se hayan, llevado en transacciones aquí? Híjole, la verdad es que son muchísimas las cosas que han vendido, que han pasado por el grupo que yo he dicho, es una maravilla, es un grial. En particular, en mi caso, yo recuerdo así con mucho, con muy específicamente, con mucho afecto, cuando conseguí unos Wolfen de metal, cuando conseguí mi Isabella von Karstein, que tanto sufrí por conseguirla, cuando conseguí un caballero imperial nuevo a un superprecio. Tengo así como que muchas piezas que he conseguido en una barbaridad de precios que dices, wow, me rayé. Digo, tampoco puede faltar la de chin, me la ganaron. Justo ese día estaba en junta, justo ese día pasó algo, me quedé sin pila, no vi esta promoción. Pero ¿sabes? Eso es como otra parte del encanto del grupo que tú no sabes el momento en el que va a llegar esa pieza que estás buscando, que llevas rastreándola, persiguiéndola mucho tiempo, a veces incluso por años, y que de repente un buen día en que las estrellas se alinean, alguien dice, vendo este sagrado grial en 3 pesos. Y entonces pues ahí sientes nada más cómo se forma el haz de luz celestial sobre ti y dices, de aquí soy. Híjole, es que eso es maravilloso. Yo creo que los más chavos no tienen ese tipo de experiencia, o muchos que solo compran en tiendas o en línea y eso, pues no lo han vivido, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, iba uno a los tianguis y que de repente veías entre las chácharas en algún puesto, incluso los que son ahí en un tapete tirado, decías, ¿cómo tienen vendiendo esto aquí? ¿Cuánto te dicen? No, pues 5 pesos o cualquier baba, ¿no? Y dices tú, que procuras hasta mantener la cara, ¿no? Haces así como que poker face y algunos dirán, y ya es lo menos, ¿no? Pero cuando de repente dices, híjole, no parpadees, güey, no pongas caras, agárralo y vete antes de que alguien se dé cuenta, ¿no? Y me imagino que pues esto precisamente es algo que se ve mucho aquí. Digo, haciendo un poco de memoria, Yo me acuerdo cuando Pericuapa, aquí en la Ciudad de México, los chavos no entienden estas cosas de viejo, pero pues prácticamente era eso, un tianguis, y sobre todo donde encontrabas cosas que obviamente eran fayuca, cosas fuera de lo común, no era un lugar tan establecido como lo es ahora. Entonces, esa experiencia es justo lo que yo tengo aquí, que de repente dices, este güey publicó tal cosa a tal precio, y cuando ves que ya está vendido, dices, ay, qué dolor, ¿no? Pero creo que es lo que es maravilloso de este lugar, que precisamente a mí me remite a esos momentos, ¿no? Que encuentras de repente maravillas, que a lo mejor no para todos, ¿eh? Eso sí, a lo mejor no es algo que se van a pelear las personas, pero que tú dices, esto lo he estado anhelando, ni siquiera lo estaba buscando, ¿no? Porque a lo mejor no sabes que alguien lo tenga aquí, pero que digas, ahí está la joya que yo me estaba buscando, ¿no? Sí, claro, la verdad es que son muchas las experiencias de artículos que nunca esperaba encontrar, que encontré así a un súper precio, que bueno, yo creo que también es una de las virtudes o uno de los valores agregados del grupo, que pues al contar con una variedad grande de personas que conviven ahí, pues tú no sabes, ¿no? O sea, tú no sabes el día de mañana qué va a haber, ¿no? Y eso yo creo que también es parte de las cosas que le sigue dando vigencia al grupo, porque pues al final del día, pues a todos nos encanta comprar barato, a todos nos encantan las ofertas, y esa posibilidad de encontrar esa pequeña pieza que te va a brindar ese pequeño momento que llamamos felicidad, pues vale la pena estarle dando sus vueltecitas al grupo. Sí, entonces por eso de entrada ahorita yo les recomiendo a todos los que tienen este mismo afán coleccionista, acumulador y demás, váyanse al grupo si no están ahí, suscríbanse y estén pendientes. No importa que todo el día estén viendo ahí publicaciones, porque en algún momento puede suceder que ven algo que les rompa todo y salgan corriendo en ese momento a depositarle y lo que esté pidiendo el vendedor. La verdad es algo muy, muy padre. Pero bueno, hay algo que sí, aunque no sean, son temas escabrosos, creo que tienen historias interesantes detrás. No me acuerdo, me parece que aquí también he visto casos, porque sé que en otros grupos, en foros, en distintos lugares, en otros países incluso, han ayudado a detectar cuando hay casos de personas que les roban colecciones, y que creo que es muy evidente, ¿no? Cuando alguien entra a vender y que simplemente sube un lote de monos, que ni siquiera sabe lo que está vendiendo, este tipo de cosas se detectan. O sea, es algo que es muy evidente, ¿no? Si ves que alguien sube una colección de Warhammer, bueno, una colección de monos, que insisto, que alguien a lo mejor investigó qué es, y está pidiendo cualquier cosa por ellos, se nota, ¿no? Ha habido ese tipo de casos aquí donde dicen, oye, estas son las cosas de fulano. No, nunca nos ha tocado. Hay muchas historias al respecto. Personas que nos han solicitado apoyo, personas a las que les robaron sus ejércitos de la cajuela, que les quitaron sus maletas, personas que incluso en algún momento una tienda que fue robada, también nos solicitó apoyo. Siempre estuvimos al pendiente, pero nunca detectamos como que ese movimiento de querer vender algo robado, porque pues sí, yo creo que estamos pues de alguna manera atentos y viendo cómo ayudar o evitar que pasen este tipo de cosas, porque pues la verdad es que tú sabes que los monos no es un vicio barato. La verdad es que te roben tu colección, tu ejército, que pues es una parte de ti, no se me hace que sea una experiencia padre. Yo no se lo deseo a nadie. Debe ser frustrante, te debe enojar, te debe poner triste. Espero que no, nunca me pase, y la verdad es que pues para ese tipo de cosas, de situaciones, pues tratamos de estar muy atentos con el ojo avizor para que pues tratar de hacer algo en caso de que lo detectáramos, porque pues sí, no son cosas que se deban tomar a la ligera. Tú sabes que en una de esas maletas puedes traer fácilmente sin problema, no sé, 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos. Y pues debe dar mucho coraje que te suceda esta situación. Sí, no es, yo estoy tocando madera aquí ahorita en este momento porque dice, como dices, es algo que esperamos que nunca nos suceda y que ojalá todos los que nos están escuchando jamás tengan que verse en una situación así. Bueno, ojalá no le haya pasado más a nadie. Y pues bueno, que no haya pasado a través del mercado, sobre todo, que hayan intentado mover ese tipo de cosas, ¿no? Realmente eso es bueno. Hablando ahora del aniversario, justamente, mencionabas hace rato que pues se hacen rifas de repente, se hacen dinámicas. Yo me acuerdo el año pasado, pues sí, empezando agosto fue un desfile de promociones. Estaba muy padre porque no es nada más así la rifa de que vamos a regalar esto, sino que hay concursos detrás, se hacen, o bueno, me tocó los que recuerdo el año pasado, de cuentos, de pintura, de distintas cosas que son, esos son los festejos, ¿no? Y es muy bonito estar ahí pendiente de ver qué hacen los demás y, bueno, obviamente a los que estén interesados en participar de este tipo de eventos. Ahora, sé que vivimos ahorita una circunstancia muy particular y a lo mejor no va a estar tan nutrido como fue el año pasado, pero platícanos, ¿cuáles van a ser los festejos en este aniversario? Pues mira, básicamente, como tú bien dices, la situación este año es muy particular y pues complicada para todos, para las tiendas, para los particulares, para todo mundo. O sea, estamos corriendo tiempos extraños y difíciles. Por un momento incluso consideré cancelar el aniversario, posponerlo, pero luego también me puse a analizar y dije, bueno, la verdad es que en un año tan, tan pesado anímicamente, yo creo que también nos merecemos un break, un pequeño respiro, un algo que suba la moral del grupo, porque pues creo que todo grupo se transforma en un organismo viviente. Que toma su personalidad, que tiene sus características, que se enferma, que está contento, que está triste, que está enojado. Y pues bueno, ciertamente vamos a tener muchas limitaciones este año, pero eso no quiere decir que no vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder ofrecerle a los usuarios, pues, cositas, actividades, pues no sé, algún concurso, algo que te haga, pues que te haga recordar por qué estás en este grupo, que te haga, sentir y darte cuenta que tú eres importante para este grupo. Yo siempre he dicho, el grupo no es mío, el grupo es de todos, porque pues si yo tuviera la idea de que solamente yo importo en ese grupo, pues quítame 2.400 personas y no soy nada. Entonces, vamos a hacer un gran esfuerzo para que este aniversario, si no es tal vez el más grande en el sentido de celebraciones y premios, sea memorable como algo agradable, como algo, ¿sabes? De decir, estamos resistiendo, seguimos aquí. Somos una comunidad y no nos rendimos fácilmente. Vamos a hacer algo por los ciudadanos de Midraenor para que pues se la pasen bien, aunque sea un pequeño detalle, aunque sea un algo, habrá algo que te divierta, algo que te dé risa, algo que digas voy a subir mi foto, algo que te diga voy a hacer mi dibujo, voy a escribir mi cuento, voy a participar en la dinámica de este estudio de pintura, no sé, esta tienda va a ser a lo mejor una rifa. Quiero participar porque de alguna manera es también como mantener vivo el espíritu del grupo. a pesar de los tiempos complicados que nos están tocando vivir. Eso me parece maravilloso y realmente es muy bonito precisamente que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que estamos en tiempos difíciles, no pase desapercibido, ¿no? Entonces yo invito de nuevo a todos a que entren al grupo y pues participen de estas dinámicas porque pues vale la pena, va a estar divertido y es como mencionas, mantener la vida y el espíritu, ¿no? Entonces busquen el grupo, va a estar en los enlaces, obviamente, donde vean publicado el podcast, va a estar el link. De todas maneras, por si no, les digo, es en Facebook, se escribe MYTHDRANNOR, ¿correcto? Es correcto. Y yo lo pronunciaba literal, Midranor, pero es Midrainor, ya entonces en adelante lo mencionaré, ¿correcto? Y pues no sé, Edgar, ¿hay algo más que quieras platicarle al público de todo lo que conlleva el grupo, de todas sus actividades y demás? Pues bueno, primero que nada, la atenta invitación a todos tus escuchas que no estén en el grupo, dense una vuelta, chéquenlo, la verdad es que ténganos un poquito de paciencia, como les digo, a veces los controles para permitir el acceso son un poquito tardados porque revisamos los perfiles. Nos lo tomamos en serio. La verdad es que nos lo tomamos en serio y pues para nosotros la seguridad de los usuarios es importante. Entonces, pues tratamos de poner controles para permitir el acceso. Si ustedes tienen conocidos dentro del grupo, también es válido que esa persona que está dentro me pueda mandar un mensaje y me diga, ¿sabes qué? Yo conozco a fulanito de tal. Bueno, eso nos ayuda porque así yo también ya voy generando cadenas de relación. Que pues muchas veces nos ayudan a saber pues tú de qué comunidad eres, de qué parte de la República nos estás, te quieres unir. Nos da un panorama más amplio. Pero bueno, los invito, entren al grupo. Hay algo que seguramente van a encontrar algo que seguramente no sabían que necesitan, pero en el momento en que lo vean, van a saber que lo estaban buscando toda su vida. Bueno, pero ¿sabes una cosa, enfermo? Yo creo que más allá de las cosas buenas que he comprado, que he encontrado en el grupo, de todos esos tesoros maravillosos que encontré en oferta, así de no creerlo, lo más valioso tal vez que me ha dejado el grupo son los amigos que he hecho ahí. Es increíble la cantidad de gente con la que te das cuenta que tienes cosas en común, que puedes platicar, que puedes pues iniciar una relación de amistad que surge precisamente de este grupo, personas que se hicieron mis amigos hace 8 años y con los cuales sigo conversando. Yo creo que es tal vez en lo personal lo más importante que me dejó el grupo. Y no tienes idea de la cantidad de veces que me he puesto así a platicar con la gente cuando pues voy a entregar algo o voy a que me entreguen algo que compré. Y pues ya sabes, normalmente pues es así de llegas, tomas tu artículo y sales corriendo. Pero pues me ha pasado muchas veces de que me pongo a platicar con las personas y me la paso ahí 30, 40 veces hasta 1 hora platicando así de, híjole, perdón, yo no sé si tenías algo que hacer. Ahora sí que dime, oye, ya me tengo que ir, pero es bien padre toda esa parte. Cuando empiezas a conocer a la gente, cuando te pones a platicar con ellos, cuando ves todas las cosas en común que tienen y al final de cuentas te das. Y al final del día te das cuenta de que el grupo te dejó un amigo más, es una cosa muy valiosa para mí. Qué padre está eso. Y sí, entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? Porque ha habido veces en que compro, no sé, alguna compra en línea y si es de recogerlo, está así, hola, gracias y ahí nos vemos, ¿no? Pero pues yo ya lo he mencionado muchas veces aquí, el conocer gente a través de los juegos, en realidad a mí me ha dado amistades que podrían haber sido de toda la vida, que ya son amigos muy, muy entrañables. Y pues qué padre, qué bonito que el grupo también es un espacio para fomentar ese tipo de cosas, ¿no? Que para mí son valiosísimas. Sí, digo, la verdad es que, pues tú sabes que uno como friki, nerd, ñoño, o cualquiera de esos términos, no siempre tiene facilidad o no siempre tiene afinidad con la gente en su entorno normal, donde estudia, trabaja o se desenvuelve en la vida cotidiana, ¿no? Y creo que aquí en este espacio ha sido un lugar donde pues muchas amistades se han hecho y está padre, ¿no? Digo, el tema de la comunidad en México es un tema que requeriría todo un análisis, todo un estudio a profundidad que la verdad es que no voy a traer ahorita aquí, pero en muchos sentidos esas pequeñas amistades que se hacen cuando tú compras o vendes algo son cosas que trascienden y que de alguna manera son parte de la experiencia del grupo, porque te van permitiendo conocer a otras personas con las que tienes compatibilidad de gustos. Oye, creo que me acabas de dar una idea bastante interesante y que a lo mejor tendremos que repetir, ya que eres tú el que trajo el tema, hablar de la comunidad friki o más bien hacer uno de esos programas que tanto disfruto hacer de anécdotas. Creo que podríamos hacer algo bastante jugoso entre tú y yo, ¿eh? Así que no voy a dejar ese tema fuera. Creo que sí vale la pena que lo retomemos para charlar rico, largo y tendido. Ojalá pronto pudiera ser más bien en una mesa para que pudiéramos estar ahí compartiendo en tiempo real. Creo que estaría chidísimo hacer un programa de recuerdos de comunidad friki en México en los 90s. Sí, digo, la verdad es que tú sabes, cuentas conmigo. Si tú necesitas algo, con todo gusto, me encantaría. La verdad es que me la pasé genial aquí platicando contigo. Ahorita, bueno, para temas del podcast, pero en general ya sabes que siempre que platicamos es muy ameno conversar contigo y estaría increíble conversar de esos tiempos, pues porque básicamente nos tocó ser contemporáneos frikis en esas épocas locas de los 90s, donde era tan mal visto ser nerd. Híjole, sí, qué tiempos aquellos. No, vale, realmente vale la pena. Eso ya tendremos que organizarnos. Pues tú me dices, sí, yo con todo el gusto del mundo, estoy puesto. Pues me encanta todo esto. Muchas gracias, Edgar, por haber estado aquí participando. La verdad, es para mí una maravilla poder formar parte de este grupo, estar ahí dentro. Insisto, para mí es una sensación muy grata siempre estar viendo las publicaciones. Y pues muchas felicidades. La verdad, haber llegado hasta 8 años no es cosa fácil. Insisto, se puede decir sencillo, pero es un esfuerzo muy grande. Así que te felicito a ti y felicito a toda la comunidad por estos 8 años. Que sean muchos más saliendo de todo este desmadre. Algo tendrá que hacerse por lo menos para la comunidad local, echar cotorreo un rato. Y pues que siga adelante, Midranor, honor y lealtad. Es fundamental. Sí, sí, siempre, siempre dije, sin esas dos palabritas, sin honor, sin lealtad, pues estaríamos como que en muchos problemas. Eso es todo, hay que mantener eso. Pues muchas gracias, Edgar. Ya saben, busquen el grupo y por aquí seguimos. Vale. Nada más ya para cerrar, te quería felicitar por tu programa, bueno, por tu podcast. La verdad es que me encanta. Es una de las propuestas mejor elaboradas que he visto en todo este mundo del podcast. Estoy súper enganchado con tus programas. Los busco, los veo, los escucho, perdón, los disfruto. Eres una de esas cosas refrescantes para esta comunidad mexicana que la verdad siento que nos ayuda un montón. Hombre, muchas gracias. Qué bueno que esto es en audio y no me ven aquí como me estoy chiviando y mordiéndome la trenza. Muchas gracias, en serio, por todo lo que estás diciendo. Gracias porque es un espacio que tengo abierto también ahí para poder publicar. Y pues para mí es un deleite y créeme que agradezco mucho tus palabras y disfruto mucho nuestras charlas. Sí, igualmente. La verdad es que desde el momento en que empecé a platicar contigo, ya sabes, sientes como, hay personas con las que platicas que sientes como que facilidad de comunicarte, afinidad para comunicarte, y pues en tu caso fue así, total. Digo, he oído varios de tus programas y digo, fan de Star Wars, check. Fan de Legión, check. Fan de tal serie, check. Entonces, como que vas, ya sabes, entrando en confianza más fácilmente con esa persona y pues obviamente puedes platicar más fácilmente con esa persona. Y pues en tu caso fue lo que me pasó. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Edgar. La verdad, te lo agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Y ya que acabe esto, tenemos que sentarnos a echar una partida de algo. Híjole, eso estaría increíble. Me encantaría. Yo, bueno, yo tengo que confesar que no soy muy jugador, soy más coleccionista, pero la verdad es que a estas alturas del partido tengo unas ganas enormes de echar partida de algo. Vas a ver, algo se tiene que hacer. Pero bueno, aquí seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron la entrevista con Edgar? La verdad estuvo muy, muy interesante. A Edgar no he tenido el gusto de conocerlo en persona, pero bueno, por las charlas que hemos tenido, sé que compartimos toda clase de gustos y malas mañas de friki, que bueno, pues realmente esta plática con él fue un deleite, me la pasé muy a gusto, y vaya que nos ponemos ahí a patear la nostalgia y a recordar viejas cosas, bueno, chidísimo. Una vez más, aprovecho para invitarlos a que se den una vuelta por Midraynor Market. Es una página que, pues bueno, como escucharon con Edgar, realmente hay mucho cuidado y mucho cariño en la administración, se procura tener un ambiente saludable, y pues todos los que ahí estamos, entre los que publican y los que estamos ahí sopiloteando a ver qué nos compramos, la verdad, te puedes encontrar cosas interesantísimas. Entonces, chequen en la descripción del podcast, en los posts que haga en Facebook, o busquen directamente Midranor Market, bueno, en español es Mithdranor, Midranor Market, para que hagan la solicitud de entrar a la página. Díganle en los comentarios, díganle, oye, lo escuché con el enfermo, para que como pues Edgar les dé entrada. Ya vieron que sí hay filtros para entrar al grupo, pero bueno, si mencionan la entrevista con Edgar, pues ya será un poco más, será más fácil la entrada. Y bueno, vamos a empezar a recoger el tiradero, pero antes de irme, como siempre, los invito una vez más a que si gustan apoyar mis proyectos, ya saben que estoy haciendo mi canal de YouTube, estoy haciendo los podcasts y estoy haciendo mil y un cosas más. Entonces, si ustedes quieren apoyar para que yo mejore mi equipo, para que compre más juegos, para poder reseñar y practicar los sistemas y demás, pues bueno, pueden darse una vuelta por patreon.com/enfermoplj, pueden darle apoyar en el botón azul en la plataforma de iVoox, o pueden por medio de PayPal en el correo enfermoplj@gmail.com, cualquiera de esos medios para apoyar este canal, será infinitamente agradecido y completamente destinado a fomentar este vicio que vengo cultivando. Gracias por acompañarme y sobre todo gracias por dejarme entrar en sus cerebros y tocarlos para que ustedes sigan comprando miniaturas, sigan llenándose de plástico y disfrutando este delicioso hobby. Cuídense mucho y aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós.